BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos. Hola amigos, bienvenidos al capítulo final de la tercera temporada de... ¿Cómo que final? ¿Sí? Este es el último capítulo de un podcast más. De la tercera temporada, estoy diciendo. Yo vi toda mi vida destruida y eso. No, pues amigo. Así que, penita por capítulo final de la tercera temporada. Y este capítulo lo queremos dedicar a la memoria de nuestra querida Coté Soto. Que falleció brindémosle un aplauso este sábado pasado, así que con todo el power. Con todo el power para ella. Con todo el power para ella. Y a mi derecha, como cada semana. Dios. Don Dios. Más tempranito estamos de, sí, de está día. Más tempranito hoy día. Aprovechando este día feriado, jueves 8 de diciembre. Eso, pues el bueno de él, el muy caballeroso, el chilenazo. No, pues chilenazo. Alemanazo. No, nada. No hay naciones. No hay naciones. Es un mundo sin fronteras. El señor Mora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Sebastián, bueno, Mora. Sebastián se cubrió Mora. Su nombre. Bueno, yo como cada semana me encuentro aquí a la izquierda. Compañero. El compañero aquí. Ahora y siempre. De siempre, presente. Presente. El señor podcast, Don Nico Huevo. Gracias. Y en los sonidos, la música, esa hermosa música de fondo, y esos aplausos y todas las ovaciones, el señor Don DJ Don Cabezox. Sí, para empezar este lindo episodio que tenemos hoy día. En el cual en realidad no tenemos idea qué chucha vamos a hablar. ¿Final de temporada por qué? Porque sí. Se nos acabó la temporada. No tenemos un episodio especial. Que yo estaba esperando tanto, con tanta ansia. Pobrecito. Me hacía caca de solo pensar. Le robé la Navidad. Sí. Don Nico West es el Grinch. Un hombre verde. Ah, sí, que... Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, pero continuando, ya que no hubo especial, ya y porque no. Hoy día es un día porque sí, que sí. Esto ya es una tradición dentro de un poca ondas más, un porque sí, que les trajimos lo que en realidad se nos da la puta gana. Así es. Lo que estamos escuchando probablemente. Sí, lo no, que no tenemos idea por qué, pero debe ser porque sí, la weá. Debe ser un sonido porque sí. Y yo le traigo una canción de Billy Gibbons. ¿Quién es Billy Gibbons? Es uno de los miembros de ZZ Top. Uno de los picos. Sí, es el guitarrista, de hecho, de ZZ Top. Ah, mire. Uno de los barbudos. Sí, uno de los barbudos. Oigan, que viva el rock. Sí, que viva. Más... Dave Grohl, uno de los hombres más sobrevalorados de la Tierra. Y el más canapé de la historia del rock actual. Sí. Y un grande, el único, grande, nuestro, cerveza. No. No, sino, somos vaciadores de chela, lo seguimos sí. Diciendo. Si alguna compañía se quiere poner con nosotros con un six pack semanal, nosotros le vamos a hacer chupete y vamos a hacer propaganda. Recomendaciones. Pura propaganda ahí. Ya, bueno. Y sería bueno un segundo auspiciador. Un grande, que es el señor Lemmy. Señor Lemmy Kilmister, que se nos fue el año pasado. Sí, pues se nos fue como por estas fechas. Más o menos. Más así, tirado para fin de mes. Así que yo traje un... De hecho, se fue para el 28 de diciembre. Más o menos. Sí, de veras. Yo pensé que era hueveo la hueá hasta que vi en Facebook sí, bien. Y puta, se fue, po. Uno de los hombres con su metal más ruidoso dentro de toda la Tierra. Con harto pollo. Harto pollo, po. El hombre le faltaba un palto miel ahí. Y harto whisky. Yo creo que si hubiera tenido un palto miel, lo hubiera cantado tan bonito como... Un Jack Daniels Honey. con miel. Sí, yo creo que le faltó eso. Sí. Hubiera arreglado su gargantita. No, pero es que el carraspeado le da todo el toque. Bro. Sí, pues, no necesitaba un palto miel. Bueno. Claro, así... Ya que yo no tengo mi bello y lindo especial de Navidad, traje un tema... De Navidad. De Navidad. Que este es un disco recopilatorio de varios artistas. Entre ellos está el señor Lemmy, como ya mencionamos. Está Ray Lucier. Está James Dio también. Otro grande. Está, ¿cómo se llama este viejo? Concha su madre. Bueno. Era de la isla. ¿Ah? De esa isla. De la isla de los conchas su madre. Po, ese mismo. Ese mismo. John Cena está ahí. No, Alice Cooper. Ah. Alice Cooper, entre muchos hombres más. Y muchos más. Y muchos más. En el cual hicieron como una especie de Roadrunner United. Ah, ya, sí. Como ese disco donde hay mucho. Una vez pusimos. Mucho de diferentes artistas importantes del rock. Pero tocando temas de Navidad. Harta cola. Colaboración. Sí. Tocando temas de Navidad, los clásicos, entre We Wish You a Merry Christmas. Yo también. Y Silent Night, War Is Over, un tema muy especial de John Limón. De Juan Limón. Claro. Y yo lo que les traigo es un tema muy clásico a todos los que han visto Mi Pobre Angelito 2. Señor, ¿dónde está la recepción? Una wea así, ¿cómo era lo que es? ¿Dónde está la recepción? Por allá, a la derecha. Con todo el mundo. Con Rafi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32. Pero un poquito antes es el momento. Con Mora, con Felipe. Con Nico, con Fito. No, no es cierto. Con bueno. Ale. No, así es. Feliz Navidad, inmundo animal. Bueno, ya que estamos en época navideña, había que traer algo un poquito más navideño mientras usted hace sus compras cagado de calor por ese lindo sistema capitalista. Con ese mall con la coronta de choclo ahí. Sí, bueno. Una. El falo. El falo ahí. Mientras usted va a hacer sus compras navideñas cagado de calor, yo les traigo este lindo tema que les sirve para correr. Mientras está comprando su regalo el 23 de diciembre, como buen chileno, como todos lo hacemos. Claro. Y es Run Run Rudolph. Run Run. Run Run. Corre, corre. Que aparece Rodolfo cuando van corriendo al aeropuerto. Y Kevin ahí se pierde porque piensa que su papá es otro weón. Ahueonao. Ahueonao, solamente por la chaqueta. Y dime, ¿dónde está tu papá? El de ahí. Ese es mi papá. Ese culiado. No, bueno. Así que vámonos con este lindo tema con la voz carraspeada y el bajo maravilloso del señor Lemmy. El bajo, hasta el bajo es carraspeado. Sí, po. Tenía que sonar como un buen bajo de rock, como él decía en un documental. Y el buen agarra un bajo normal en un amplificador normal y dice, esto es un bajo normal. Pero dice, este es un real bajo. Y pone su bajo que pasa por un amplificador de guitarra eléctrica. Y les suena, weón. Maravilloso. Bacán. Se me abre el hoyo de solo escucharlo. Así dilata. Dilatación sí. 15. Sí, pues una gran dilatación. Así que vámonos con este gran tema, Run Run Rudolph. Del disco We Wish You a Merry Christmas. And a Headbanging New Year. ¿Qué? Léelo tú, weón. Ahí. Ah, we wish you a Merry Christmas and a Headbanging New Year. Gracias, weón. No sé inglés. ¿Cómo dice que dijo? We wish you a Merry Christmas and a Headbanging New Year. Mira qué bonito mono, ¿eh? Así que le deseo una feliz Navidad y un cabeceado año nuevo. Un cabeceado. Un cabeceado. Así que este tema va de la mano del señor Lemmy, Billy Gibbons. De la mano, qué riquísimo. Sí, Billy Gibbons y... Puta, se me olvidó. Dave Grohl. Ese culiado de los Foo Fighters. Foo Fighters. Ya, aquí en un podcast más. ¡Ah! Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Volvemos después de este gran temazo. Puta, ya me descargué con Navidad, pues. Ahí estamos, ahí sí, está, bueno. Tu Navidad, ahí tenés tu Navidad, concha tu madre. Oiga, ¿por qué tan atacante? Ah, perdón, lo siento. ¿Pero por qué? ¿Qué le hice yo? Ahí tiene tu Navidad, weón. Pero yo no le hice nada. No, lo siento. Solo me he tirado chanchitos. Oh, perdón. Chanchitos de tierra. Me hago bolita. Ya. Ya, volviendo, ¿qué me trae usted? Le traigo una aplicación. Ah. Muy bien. Sí. ¿En serio? Una aplicación. ¿Y es buena? Que la está rompiendo en todo lo que es el sistema Android para todos los músicos. ¿Sabe? Ah, yo pensaba que era la nueva aplicación de prostitutas. Ah, no, pues esto es para músicos y se trata de Band-Aid, la primera aplicación en Chile que le permite a todos los músicos de nuestro país descubrir nuevas salas de ensayo y tiendas de música gracias al sistema de geolocalización, donde puede ver toda la información de los locales que le prestan los servicios a todos nuestros amigos músicos. Así que eso, pues, amigo. Maravilloso. Así de sencillo, así de fácil. La buscas en la Google Play Store y ya tienes todos los locales disponibles al alcance de tu mano. Eso quiere decir, entonces, cuando me aparece una sala de ensayo, me aparece la info, me aparece, sí, el número y todo. El número, el correo. Para pedir la hora. Para pedir la hora y próximamente para poder pagarla a través de la misma aplicación. Mire qué maravilloso. Un para gran que todo aplauso se haga más fácil. Un gran aplauso, por favor, se lo merece. Que siga creciendo esta gran aplicación. Así es, pues, amigo. Y... De acuerdo a la música, ¿qué me trae? Le traigo a Lady Gaga. Ah, no, mire usted. No, pues. No. Oiga, Amatori hace un buen cover de este tema. ¿Sí? Sí. Amatori, la banda rusa. Mish. Le vamos a poner oreja de ahí. Le traigo a un a una banda que partió como un dúo de guitarras acústicas ahí en el año 2001 más o menos. Ah, yo pensaba que eran los que cantan Hello Darkness My Old Friend. Esa es como la esa es como la música de X-Men, de alguna de X-Men, de alguna película de no, pues era de Arrested Development. I think I have a mistake. Hello Darkness. No, de Watchmen. Watchmen, sí, Watchmen. Watchmen. Pero también de Arrested Development. No me acuerdo específicamente en cuando qué dice I think I have a mistake. Ah, I made a huge mistake. Es una frase clásica de gran serie, veanla. Sí. Está Arrested Development. Está en Netflix. Está en Netflix. Sí, porque es una serie de Netflix, así que tiene que estar ahí. Yo le estaba hablando de la música y a lo que le traigo es Teenage D, que lo he estado escuchando así mucho, así anotado. Mucho, mucho lo he estado escuchando. Es que con la guitarra que me compré hace poco, gracias a una tienda que encontré en Band Aid. Mire qué maravilloso. Me puse, funciona bastante bien. Me puse a tocar cosillas en guitarra acústica y Teenage D es muy entrete, bro. Me imagino. Partió con un disco ahí en el año 2001, el disco homónimo, y tuvieron como un programa en HBO. Eso lo he intentado buscar, pero no lo he podido. Los torrents no se están haciendo presentes ahí para ver esa serie. Se perdieron las semillas. Claro, se perdieron todos los seeds ahí. Sí. Está difícil encontrar de repente weas que uno veía muy normalmente antes. Sí, está complicado. Como que los weones están más cagados. Falta disco duro para guardar tantas cosillas y para poder compartir con los demás. Los weones están más cagados. ¿Sabe qué tiene Issues D? Este par de weones, concha su madre, se conocieron. ¿Pero de dónde vienen? ¿De los concha su madre o de los weones? De los. Yo creo que uno es weón y el otro es concha su madre. Ah, ya, mire qué bueno. Jack Black para mí sería como concha su madre y Kyle Gass sería el weón. Es un weón bacán porque es seco en guitarra acústica. Pero es que es weón. Es weón, pero es un weón bacán. Y el otro es un concha su madre. Es un concha su madre. Se conocieron cuando Jack Black tenía 16 años. Mira el weón con. Así que son amigos así como deben ser junta a cagar. Sí, por ahí por la ciudad de Los Ángeles. Mira, entonces el concha su madre le dio al weón cerveza a los 16 años. Te lo no, dije, concha tu madre. El weón al concha su madre. El weón al concha su madre. Sí, porque Kyle Gass tenía 25. Ah, de veras, pues, weón. Es bastante más sí, mayorcito. Me confundí, pues, weón. y bueno, y para variar, tuvo metido Dave Grohl también ahí con ellos. Pues, el canapé. Sale en la película como Belzebuth, que es la canción que estamos escuchando de fondo. Y en el disco hace la voz de Belzebú. Ah, ya. El que. Ese. Vi que sale tocando batería y guitarra y Dave Grohl toca batería y guitarra. Así que. Y canta, sí. Así que. Tenía que ser esto. Tenía todo, pues, weón. Tenía todo lo necesario. Ya por ahí, por el año 2006, lanzan The Peak of Destiny, que sería la banda sonora de su gran salto a la pantalla grande. Pero Justin Bieber también toca batería. Pero Justin Bieber no nos interesa. Yeah. Y en esa película hay grandes invitados como Dio, Meat Loaf y bueno, Dave Grohl, pues, que sale haciendo a Belzebuth. Usted me había mostrado un juego de estos personajes, ¿no? No. Ah, entonces yo soy weón. Y yo soy concha su madre, ¿por qué no lo pego? Weón, no. Y después como que se desaparecen por harto tiempo y lanzan su disco Rise of the Phoenix, que tiene muy bonitos temas, pero no es tan bueno, encuentro yo, como el Peak of Destiny. Incluso el primero también es mejor. Es Rise con Z. Rise of the Phoenix, sí, el ascenso del Fénix, que en su carátula aparece un pico con alas. Es el Fénix. Un pico. De hecho, los conciertos como que usaban un inflable atrás que era el Fénix. Y... ¿No eran esos bonitos de automotora que están? No, no, era un inflable que se mantenía ahí erecto por todo el concierto. Parecido a los inflables como que ocupaba Primus con los astronautas. Un inflable así gigante. Oiga, pero maravillosa presentación, Comparini. Y sabe que esta es como una banda de comedia, pues, así como lo fue Blink 182 en su inicio, antes de que se pusieran emo. También es como The Lonely Island, que también es una banda comedia. Como The Lonely Island, como muy parecido también a lo que hace Meatloaf con el rock and roll. También como lo que hace Weird Al Yankovic también, que es comedia. Lo que hace P.O.D. también con su comedia de Dios. Oh, pero me dice. Me salió buena. Así que eso, pues. He estado escuchando harto. Ya, pues. Y yo traje la mejor canción del mundo. ¿En serio? O en realidad un intento de la mejor canción del mundo. Puede serlo. Que sería Tribute del primer álbum de Tenacious D. Mire. Eso. Aquí. ¿No? ¿Quiere decir algo? Ya, ahora sí. Perdón, es que tenía una cara media fea en ese momento. Siempre tengo cara fea. Ya, vamos con el mejor tema del mundo, pues. Tribute de Tenacious D. Aquí, en un podcast más. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. Destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpy tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. Rock, ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. This is not the greatest song in the world, no. This is just a tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! This is just a tribute, you gotta believe it, and I wish you were there, just a matter of opinion. Good God, God love you, I'm so surprised to find you can't stop here. I'm finally about rich motherfucker competition. Minds. Oiga, qué buen tema. Buen tema. Sí, pero bueno. Sí me lo sé. Bonito tema, pero sí me lo sé. Ya lo saqué. Bonito tema, pero no me lo sé. Ahora. No, yo sí me lo sé. La menor. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Me estaba tomando, pues, bueno. Quería que hablara. Bueno. Sí menor. Era sí menor. No, la menor. Tribute es la menor. Ah, puta. Pero el weón decía, maestro, sí menor. Que... algún día lo van a encontrar. ¿De qué chucha estamos hablando? Era de los chanchos en piedra, pues, weón. ¿De los chanchos en piedra? ¿Cuál? Maestro, sí menor, por favor. Ah, sí, sí. ¿Viste? Las casitas. Que era de la dieta del largo. La dieta del largo. La dieta del largo. ¿Cuál será la dieta del largo? No sé. ¡Basta! Me ha hueveado toda la temporada con eso. No solo ¿va a la seguir temporada. Hueveándome la siguiente temporada con eso usted? Parece que sí. No hay quien lo detenga, es como el Locotron. Este weón es como el Locotron. No. Nada lo detiene. El Locotron. Qué gran video. Busquen el Locotron. El Locotron ahí en YouTube. Sí, pues ya sabes. El Chupatron. Ah, no, es otro. Eso no está en YouTube. No. Bueno, continuando con esta cagada de podcast, que ya es el último capítulo de la temporada, esperamos que nos echen mucho de menos. Ah, pensaba que nos echaran, así como que... No, pues nos tienen que echar de menos. Ah, sí, pues. Todas las personas había ahí por haber. Espero que sea así, para sí, que pues. Tengamos muchas más temporadas. Capítulo número 16 es este, mire. Mire, que nos han dado corazones. ¿Qué será ese joven apuesto que nos da tantos corazones? No sé. Felipe. Mire, qué hartos corazones. Mire, qué joven más apuesto. Oiga, son cafecitos. Sí. Como la caca. Mire, salen café y amarillo. Como mire, la caca y el ahí está la chinita bárbara conectada en Periscope. Mire. Cortitos y yo le traje a Lucibel. Ahí te lo dedico, señorita Bárbara. A usted, Barbarella. Barbarella. No, me va a pegar mañana. ¿Por qué? No le gusta que le diga así. Soy Lucibel. Ten paz. Bonita banda. Esto es de su. Es del hombre que canta dormido. Se toma un día cepan antes de entrar a un concierto. Rico, dice ella. Rico. El día cepan es muy rico. El día cepan, sí. Es muy rico porque es una droga bastante buena y legal. Con chela. No. De su primer disco en vivo, cuando estaban cumpliendo 10 años de existencia, ya. Con su formación original. 10 años, pues, weón. Un sonido bastante bueno que fue grabado en Valparaíso. Eso exactamente lo en qué local, no lo sé. En el huevo. ¿En el huevo? Pero puede ser que sea en el huevo. Oiga, se escucha bastante bien. Sí, no, y tiene esta mística. Y aparte se lo quiero dedicar a la Cote ahí. Sí. En paz, ya Doña estás Cote, aquí. Que esté en paz. Esperemos que esté bien. Sí. Debe estar ahí, muerta la risa ahí. Hueviando. Cagada de la risa. Hueviando ahí. Eso. Doña Cote, esperamos que se le vota al wey. Sí, yo así creo, yo creo. Salud, Cote. Salud. Un gran saludo para ella y esperemos que se encuentre muy bien. ¡Cling! Vámonos con la siguiente. Vamos con la siguiente. System of a Down, también he estado escuchando harto. Es así, como. Así parece. Es como. Levanta ánimos, como que. Es que es súper explosiva esta banda, en realidad. Eso es lo bueno. Y es muy explosiva, como que, puta, vos podéis ponerla un día lunes y, bueno, va a ser una mierda igual tu día lunes, pero vaya... Va a ser un poco más pasable. ¡Andas llorando, maricón! Sí, ando llorando porque a nadie le gusta el lunes, excepto a la gente que hacía Viva el Lunes. Claro. ¿Cómo se llama este tema? Presidenta, y esto en serio, puto. Voy a prohibir los lunes, cabrones. Voten por mí, ya no habrá lunes. La semana... Voto por él. Violent Pornography. ¿Qué habla como en el fondo de la... ¿Pornografía violenta? No, de las weas que da la tele últimamente, que o violencia o... teta de culo, weón. Sí. Como que se basa en eso el rating, weón. Y puta, no hay contenido, ¿cachai? Morandé. Señor Morandé. Don Quique Morandé. Qué Morandé. Gran machista que tenemos ahí. Un claro. Abrazo. Don Quique Morandé con ustedes. El más grande machista de todos. Bueno, ¿y eso, po? Bueno, ¿qué más decir de System? Han estado dos veces en nuestro país ya. Sí, dos veces. ¿Quique Morandé? No. System. Siguiente. Vamos con el siguiente. Oiga, pero qué buen temazo. Este lo puede acompañar para su año nuevo. Con una Big Kahuna. Cool and the Gangs. Para ver Pulp Fiction. Jungle Boogie. Este tema yo se lo cantaba a mi hermano. Le decía el Hungry Javier. Porque ese weón, aunque no lo crean, es más hambriento que yo. Se lo cantaba a su hermano. Sí, le decía el Hungry Javier. ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! ¡Mierda! Oiga, pero este es un muy buen tema para ponerlo para año nuevo, weón. ¿Quién no se va a vacilar esto ahí con su brillantina? A lo Tarantino ahí, con traje ahí. Así, con corbata negra, camisa blanca ahí, con el afro. Es vacilón. Say what again. De los 70. Sí, pues. Este es de los 70. Cool and the Gangs. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Jungle Boobies. Cuando vaya a la Amazonas y hay una tribu y 5 personas online. Así que yo por lo menos se lo recomiendo bastante. Deje sus comentarios ahí a las personas que están en Periscope. Comentarios en vivo, estamos recibiendo de todo. Final de temporada, porque sí, número 3. Vamos con la siguiente. Un podcast más. Quiero que yo. Esto es Bad Religion, Suffer. Uno de los discos más emblemáticos de Bad Religion. Dentro de sus principios, que era un disco bastante político. Bueno, Bad Religion ha seguido siendo una banda bastante política, pero este era como, puta, casi los comienzos, se podría decir. Y este tema lo cantan en un medley, porque, ¿sí? Bueno, como es tema punky, es bastante cortito. En especial minuto, para esta sección. Un minuto 40. Mira, han estado más veces que la mierda. Sí, Barrelillo seis veces. Vinieron hasta con los Velvet Revolver. Y la última vez estuvieron en Lollapalooza, weón. Puta la weá, weón. No me lo recuerdo. Andan a Lollapalooza, weón. Ah, en bicicleta, weón. Voy a ir con mi hija, weón. Al Kitsapalooza, weón. Sí, weón. A ver, Barrelillo. Vamos a Lollapalooza, weón. Porque soy un paltón culiado. Después vamos al Mall Plaza Egaña a comprarnos una ropa. Vamos a Olympic. Vamos a Esparta. Hoy, vamos a la Americanino. Vamos a Sara. Vamos a Esparta en parte de mi No me importa, a mí me salen puros paltones culiados en el Egaña. Vamos al Plaza Egaña, ahí no hay roteque. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta canción es muy rota, weón. Es muy rota. Ay, esta weá la trajo yo, ya no lo puedo resistir. Lo siento, esto es los Misfits con el señor Glenn Danzig. Oye, le gustó que los Misfits. Hybrid Moments, sí, weón, me encantaron los Misfits. Le chuparía el pico a los Misfits. Le chuparía el cuerpo a los Misfits. Le chuparía ese pico de zombie que tienen, porque es horror punk. El hueso. El pico zombie anticapitalista. Pico con gangrena. Ya, este es del. Este tema se llama Hybrid Moments. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque sí. Sí. Let me hear you. Ya, gracias. Qué gran tema. ¿Por qué me caga el tema? Ya, devuélvale su canción, ya, no, pobrecito. ¿Por qué lo hizo? Andáis llorando, maricón. Me cagaron el especial de Navidad y ahora me cagan los cortitos. Feos culiados, weón. Eso no se hace, weón. Canta el himno, Messi. Eso es como cuando te levantás y viene un culiado y te pega una nalgada, weón. No te tira un peo en la cara, qué rico. Weón. Una nalgada. O un peo en la cara. Puta, el otro tema también era muy bueno, weón. Era Ozzy Osbourne con Let Me Hear You Scream. Sí. Pero este es de los Misfits, se llama Hybrid Moment. Le gusta, yeah, a mí. Me quitaste la inspiración, weón. ¿Qué más querés que haga? Por el Let Me Hear You Scream, weón. Quería hacer el capítulo de Let Me Hear You Scream. Sí, weón. Bueno. Y ahora nos vamos con Let Me Hear You Scream. Claro. Oiga, o sea, y en los cortitos solo Let Me Hear You Scream. Mire qué coordinado. No, partes de Let Me Hear You Scream. No, eso es mucha pega para el DJ. Se puede cansar. Puede quedar cansado. La vez pasada para Black Sabbath se está quedando dormido, parece. Oh, de verdad. Tenía tutito. Tenía tutito. Y aquí el siguiente, este Let Me Hear You Scream. Y vamos con el siguiente, que es Let Me Hear You Scream. ¿Vamos con el siguiente? Vamos, yeah, con el siguiente. Let me... ¡Oh! Oh. Let me... ¡Ah, mire cómo se maneja! Oiga, está muy fuerte, ¿eh? Oh. Está enojado el día. Está enojado. Sí, me auto-abuché. Ah, mire, logró hacer algo. ¿Cómo se llama esta weá? ¿Tú tienes, es que su no cuota, encuentro la palabra ¿tiene necesaria su cuota para de, este weón? Tiene su cuota de humildad después de todo. No, él no tiene humildad. ¡Cállate, weón! No, no la tiene, ¿viste? No la tiene. Ya, vámonos con este la es como el perro que ladra en la reja. Vos vais pasando y te ladra el conche de su madre, te asusta. Ya, vamos con el siguiente. Claro, po, pone esta weá fuerte el culiao, po, porque es su tema. Una weá que no nos podemos escuchar nadie. Está durando así, pero. Ya. Yeah. Esto es. Rational Gaze. Meshuga. Rational Gaze, la canción. La banda se llama Meshuga, por si acaso. Y la canción se llama Rational Gaze. Por si acaso. Banda que estuvo presente en el Rockout de este año. ¿Qué banda? Meshuga. Ah, con su canción Rational Gaze. Sí. Que fue. Bueno, yo se lo recomiendo bastante. Porque una banda bastante pegada. A mí me gustó más en el Cowpoliperro, eso sí. Sí, en el Cowpoliperro. Por lo que había las luces de Navidad. Para el weón que no entendió la talla, Cowpolican. Cowpoliperro. No se explican las tallas. Es que, de repente hay gente que no la entiende. No importa, el que la calla la calle y el que no es el jefe. Uno es para los vivos, oye. Bueno, continuando. La primera presentación que tuvo Meshuga fue en el Cowpolican. Fue una presentación maravillosa, llena de epilepsia, luces, 01010001 01, y un hombre muy jalado también, cantando así. Y bueno, fue bonito. Cremechuga. Pero la del... lo que pasó con el Rockout fue que los tiraron muy como a esta hora más o menos, que muy son de como día. Muy de día, muy 7 de la tarde, 8 de la tarde. 6. Ah. Entonces... Y entonces, puta, no podíais aprovechar el show de luces que está bien coordinado con las guitarras, el bombo y... Puta... Mm. Yo sentí que estaba muy volado y lo disfruté bastante. Que estaba volado. Estoy volado, disfruta todo. No. Hasta caso cerrado, yo creo que lo disfruta. No, hay una weá que no puedo disfrutar volado. ¿Qué cosa? No, este tema el pico. ¿Sabes qué? No, eso no era. Un tema de Jorge González. Eso no puede. Del ¿quién, meme. ¿Quién dobló? Hizo playback para este teletón. Hizo playback. Pero es que weón no se puede ni la bol, weón no se puede la raja. No sé, no debería haber salido. Weón, no debería haberse... Me puedo tomar la fábrica entera de Maruchan y me va a dar menos cáncer que verlo. Yo creo que si vaya a salir a la Teletón, por mucho que haya tenido como una enfermedad acuática que es como la que tuvo Jorge González, que es el accidente cerebrovascular. Sí, fue. No debería haber salido al escenario. ¿Para qué? ¿A doblar? ¿Para qué? No sé. Quizás tenía que decir algo, ¿no? Más encima el guatón, el guatón de mierda ni lo pescó, po, weón. No, no. ¿Qué lo va a pescar, po, weón? Sí, también. ¿Qué lo va a pescar si sabe que lo van a huevear de nuevo como lo hizo Mike Patton, po, weón? Mike Patton lo agarró para el hueveo, weón. Y ese hombre tiene amigos poderosos. Don Corleone. Sí, weón. Ese puerco tiene amigos poderosos. ¿Vamos con el siguiente? ¡Vamos! Oh. Yo que le había puesto gana. Se desinfló la tubula, po, weón. Qué triste este momento, weón. Sí, ¿sabes lo que es más triste? No poder escuchar semanas más tardes. Uy, corazones. Sí, pues porque terminaron los cortitos. Dijeron, por fin van a terminar de hablar estos weones. Pero no, porque estamos. Ahí está el optimismo. El optimismo de que tendremos una cuarta temporada. Tendremos una próxima temporada, weón. ¿Quién nos sacó una foto? ¿Nos sacaron una foto? Sí. ¿Y por qué yo salgo tan doblado? No sé, como que nos quedamos pegados, ¿no? Sí, no. ¿Qué? No lo sé, todavía no sé cómo. ¿No? Los gorditos desinflando. ¿Nos sacaron una foto? ¿Nos sacaron una foto? Sí. ¿Pero por qué se escucha eso? Porque lo. Cállelo, lo hombre silencio. Horrible. Ya. Ay, ya, qué bueno. Bueno, con. Bueno, a tú. Continuando, ahora nos vamos con una de las bandas que está pegado nuestro DJ. Oiga, qué buen tema. Sí. Don't Stop Felipe. Esto es como de verano de los 70. De los 80. Con esos guardianes de la bahía bien musculosos. A mí me recuerda a Glee. Nunca vi Glee. No sé, porque era como la canción que ponían en Glee, así como de. Ah, pero es que los Glee es como. ¿Sabes qué? Es como. Believe in yourself. Tú puedes cantar. Cantemos todos juntos. Somos todos amigos. Tenemos un amigo gay que es nuestro ícono. Porque somos qué. Somos amigos todos. Somos felices. Tengo que hacer una confesión. Mundo rosa. ¡Ah! ¡Cállate, weón! ¡No! Tengo que hacer una confesión. Yo conocí esta canción por Glee. ¡Soy nada mágica! Yo conocí esta canción por Glee y después la conocí por Journey. ¿En serio? Sí. Bueno, todos esos pecados son fritos. No, ¿cómo decirlo? Es algo. A la plancha. Me dieron ganas de comer pescado. Qué rico, güey. Ya un pescado a la plancha, güey. Vámonos a la costa. Vamos a comer, güey. Sí, vamos a comer. Sí, bueno, vamos a comer después. Vamos a comer, no. Nos hacemos un beso triple. Las lenguas ahí. La wea rica. Usted tenía una lengua dura, yo creo. ¿Como tiro de gracia? Sí. Lengua dura. Lengua dura. ¿Por qué tengo la lengua dura yo? No sé por qué ya me la metió en el poto, pues, weón. Yo la sentí bastante dura. O sea. Puedo tener otras cosas duras, pero no necesariamente la pero lengua. Pero usted me metió la lengua dura en el poto, po, weón. ¿Qué chucha? ¿En qué momento? No sé. Bueno, estaba en ácido, yo creo. Yo creo. Debo haber pensado que era, no sé, un pastel erótico. Ya. ¿Esto? La lengua y era el mora ahí, de guata. Ya. ¿Puedo continuar? Continúe. Puedo continuar, bueno. Continúe, señor. Este tema que nos trajo este hombre pequeño es un gran tema. No como él, que es pequeño. Que es de la banda Stained, que se llama Throw It All Away. ¿Qué? Throw It All Away. Ah, ya. ¿Qué fue eso? Deium. Ah. Espero que te lo tragues todo, ¿no? Oh, hamburguesa, weón. Oh, qué rico. ¿Cómo dice? Puta, ya no sé. Ya, bueno, ahí vamos a ver qué. Ya. Entonces. Bolitas de bronce, chúpalo entonces. Bolitas de bronce, po, weón. Bueno, este es un tema del disco homónimo de Stained. Una banda que tiene muchos temas muy buenos, pero el problema es que la mayoría se parece mucho. Y sí, tiene un pelado. Y canta un pelado muy. No. Aaron Lewis, el de los Blue Jeans. I don't know. El de los Blue Jeans, ¿o no? Sí. Levi's. Aaron Levi's. Aaron Levi's. Bueno. Ya, no le damos más vuelta a la web. Es que no quiero que se caiga este podcast. Puta. Ya, bueno. Mira, pelo marica, te lo mate aquí así. Stain. Throw it all away. Aquí. En un podcast más. Chica superpoderosa. Vemos después de este gran el pelado tema. Stain. Después del pelado triste. El pelado, sí, siempre está triste ese joven. Bueno, se separó de la Le falta señora. Un poquito de weed. Se separó de la señora. No tiene su hija. Puta, no tiene. Va a pasar una feliz Navidad. su banda ya no, no suena tanto como antes. Bueno, no. tiene sentido que esté triste. Sí. Bueno, y aparte los Bowling for a Soap le hacen burla. ¿Los qué? Bowling for a Soap. Lo voy a buscar. Es, el tema se llama The Girls Like the Bad Guys. El video es bastante entretenido. Le hacen burla a Stain. ¿Been a while o no? No. Sí, le hace burla al, a, al tema. Leyendo la foto. Leyendo la foto. Mira ese sonido. Le hace burla It's Been a While mientras el pelado Stain. Y aparece un perrito. Aparece un perrito poodle así, se le queman las cortinas. Le hace una burla también a Limp Bizkit. Aparece Slipknot, le pega a Limp Bizkit. Es bastante entretenido. The Girls Like creo the Bad vi. Guy. Creo que lo he visto. Bowling for a Soup. No, lo que sonó fue Stain. Oye. Y para que no te hagan burlas a tu banda. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es que eso siempre ha pasado. Tienes que sonar bien, po. Y tenés que tener buenos instrumentos. Para eso se hace practicando mucho, pero últimamente no encuentro una buena sala. Y para eso tenés que descubrir nuevas tiendas en esta aplicación que está disponible en la Google Play Store, Band-Aid. ¡Así! ¡Lo dije yo, no lo dijo él! Band-Aid, la primera aplicación en Chile que... acerca todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano. Ahí un sistema de geolocalización. Geolocalización. Con toda la información de contacto de las bandas ahí, de las salas de ensayo. Está dentro de los top 5 de las aplicaciones chilenas. Y para todos los músicos. Todos los gran, músicos. Una gran aplicación. Gran aplicación. Ayuda, de gran ayuda. Ayuda. Toda la información para reservar la tienes ahí, en Band-Aid. Ahí disponible Band-Aid. En la Google Play Store. Play Store. ¡Saludos! Rojo. Fama contra fama. Bueno, ya volvemos. Esto me recuerda a un perrito. Un perrito que ladra. Pongámosla porque sí, ¿no? Sí, pues porque sí, mientras se mandan los saludos. Bueno, mientras tanto aprovechamos de mandar los saludos. Ya que usted está ladrando, voy a aprovechar de mandar mi salud al joven spoiler que está. Momento. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué dice usted? Típico intro de YouTube. Puta, ah, publicidad. Puta, hubiera buscado el de Cherry no sé qué. Bueno. Cherry Picks, ¿no? Cherry no, Wave. Cherry Pick es una wea que así. Insane Cherry. Insane Cherry. Cherry yes. Pick es una wea que así en la... Ya, ahora que tenemos este lindo tema de fondo, por favor, mande usted su saludo ya que no está ladrando. Quiero mandarle un saludo a todos mis queridos bizarros. Eso incluye a... Voy a leer. A uno por uno. A la Claudia, al Esteban, a Felipe de 379. ¡Felipe! A Francisca Casanova, a Don Pancho Aravena, a la Maro, a mi primo. ¿Cómo es Pablo? A mi primo, no, la Maro. Ah, ya. Maro, Mariela. A mi primo Matías Alarcón, a Miguel Ángel, a don, a mi tocayo Calvo, Nico Calvo, a la Susi y al Will. Y a tú. Y Will I Am. Y a mi amigo del Club del Tabaco. Voy a destacar solo a algunos. A la Bárbara, a Charlie. Grande, a José, doña Bárbara. A José González, que estuvo hace no mucho. Grande, acá. Don José González. Y a Don Pavlov, que don Pavlov. Siempre está escuchando este programa. Oiga, Don Kikelov. Don Kikelov también. Lo vamos a saludar. Lo vamos a saludar también. Grande a todos los personajes aplaudidos. No lo aplaudieron, pero no importa. A todos los personajes saludados durante este último... Saludables. Saludables durante este último episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que escuchen el capítulo antiguo también para darle una escuchada por ahí. Bueno, continuamos con los saludos. Quiero... Saludos. Pensé que me iba a bajar la voz este weón. para que no hablar. Bueno, quiero darle un saludo a Don Spoiler. Don Spoiler Quesá. Quesáen. Que ya sabía que iba a terminar esta temporada y lo debía haber publicado en Facebook. ¿Por? Ya lo dijo, se lo dijo a todos. Chicos, no quiero alarmarlos, pero un podcast más tiene el último episodio hoy día jueves. Y van a hablar de esto. Y van a hablar de esto. Y los temas que van a poner son esto y esto y esto. Pero no se preocupen, chicos, yo no le hice el spoiler. Y abajo pone alerta de spoiler. En el primer comentario. En el primer comentario ahí. Después de que ya dijo todo. Uy, Gabito, ¿cómo sabes tanto? No lo sé. No lo sé porque soy tu dios. Bueno. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a cada personaje que fue invitado en esta temporada. Al señor Pancho Cruzat. Por favor, haga grande este podcast de nuevo. Make this podcast great again. Don Carlangas. Don Carlitos, que estuvo hablando de anime. El señor que fue y no fue a Black Sabbath. El señor Felipe Banda, que no fue a Black Sabbath. Y el señor José González, que sí fue a Black Sabbath. Y Lola. Lola. Lola. También. El señor Felipe. Ahí está. Felipe. Ahí está nuestra querida Lola. No, no se vayan, nos dicen por Periscope. No quieren que se termine la temporada. Está triste la señorita Bárbara. Pucha. Oh, si quieren que no nos vayamos, deposítenos en la cuenta para. Bueno, continuando. I wanna send greetings. Oh. ¿Pero por qué pone esa cagada de canción? ¡Está aquí! ¿Sí? ¡Ah, de veras que está aquí! ¡Mire qué bonito! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Pase! ¡Dice no y se para! ¡Dice el público! ¡Ay, qué está bien! Oh, ¡qué guachita, linda mechosa! Pero no sé. ¡Ay! Ay, se escucha. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oiga. No se deje. Oh my goodness. What's going on there? Hello, you, honey. Oh, qué lindo. Qué lindo el amor. Se acabó el amor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que se queda en BlackBerry Studios se queda en BlackBerry Studios. No, porque pasó internet. Bueno, continuando, quiero mandarle un saludo grande. Un personaje que siempre ha estado presente con nosotros, siempre ha escuchado el podcast y siempre nos da una muy buena chupada de pico. No, nos da una muy buena referencia. Ah, una referencia. Por favor, nos dio una referencia la semana pasada. Oh, ay, o sea. Man. O sea, hello. Y muchas entradas. Ya. Yeah. El señor Don Camilo Contreras, que le queremos agradecer mucho su sí, apoyo. Que nos mandó 5 estrellitas. Sí, pues. Y dijo que se reía con nosotros, que era como estar tomando chela con nosotros en el living. Sí, bueno, sí, esa, o sea, es la idea. Como esa, que estamos ya en la realidad virtual. Esa fue nuestra idea partiendo. Sí, pues. Así que lo logramos. Sí, lo logramos. Bacán. Y bueno, un abrazo para él. Bueno, en realidad iba apretado a partir, iba a darle el saludo primero a este gran hombre importante, pero pasé a otro hombre importante que era Camilo Contreras. Pero este hombre es muy importante, es realmente importante, porque tan importante ha estado que con nosotros desde el principio, nos ha dado ánimo, nos ha dado apoyo, y necesito decirlo sin música de fondo, sin nada, porque siempre ocurre algo, y no lo sé por qué, pero esperemos que esta vez no ocurra. Ojalá. Pero este hombre es grande, único, y nuestro. El señor Don Tiene una banda. Ha estado sí, también pues, aquí presentando. Ha estado aquí, pero esperemos que le haya llegado muy bien estos saludos. Y al parecer. Todo bien. Que tenga un buen fin de año y un próximo buen año. Y una bonita Navidad. Siempre así. Encima, sí. encima. Sí, pues. Siempre así. En bayo. Bayo. Y continuando. XOXO. ¿Cree que yo haga sus saludos por usted? No, tengo mis propias piernas. Quiero mandar un saludo a la China y al Monk. Vamos. Oli, quiero mandar un saludo a la China que nunca escucha esta wea. Y al Monk. ¡Concha tu madre! Bueno, ese fue mi traductor Mora. Y no, en verdad intentó venir, así que quería venir hoy día a este basura de ser humano. Ah, ¿y por qué? Así que no pudo porque tenía que trabajar, lo más probable. Para mantener a sus dos bebés. Tiene dos bebés. Así que para la próxima temporada está invitado. Y saludo a la china que la amo. Papito, gracias. ¡Era abrazo! Oh, lo subí mucho, parece. Así parece. Bueno. Y se nos y... viene el. No, estoy puro guayando. El aplauso después lo de esto hago yo. Se viene después de los esto, links se viene el tema principal. No, ojo, se nos los links, sí, pero más adelante se nos viene el tema principal. Sí, pues www.mixcloud.com/unpodcastmas. Apenas termine esto, eso se va directo a Mixcloud, ahí mezclado con todas las canciones principales, los Xvideos. A Xvideos se va el fragmento de video donde estuvo ahí mi primer threesome. Yo solamente lo hice. Nuestro final de temporada, vamos a estar recibiendo todos sus comentarios a través de www.facebook.com/unpodcastmas. Si quieren que hagamos capítulos sobre algún estilo de música, alguna banda, algún invitado que quieren que traigamos, no sé. Podemos traer a Badilla. Yo digo, podemos traer a Badilla. Ya. Pa' wearlo. Los links. www.mixcloud.com/ Le hace como un podcast más. Donde se encuentra el capítulo mezclado. En iTunes hay que hay pal hay que subirlo. Mientras estamos de vacaciones hay que subirlo. Sí, ahí lo vamos. Vacaciones. Vacaciones. Facebook y nuestro Periscope, donde nos puede ver en vivo y nuestras horribles caras, pero nuestras hermosas voces. Periscope.tv/un-podcast-más. Así. Links. Putaichi Groucha. Ya. Y continuando, ahora ya nos vamos con este tema que va a cerrar esta temporada. Y no es nada más y nada menos que Band-Aid. Band-Aid, sí, la primera aplicación en Chile que acerca a todas las salas no, de ensayo. Perdón. ¿Qué? Continúe. Ah, sí, que acerca a todas las salas de ensayo y tiendas de música la ayuda esencial para los músicos, disponible para el sistema de Google Play Store, donde tú puedes acceder al mapa y ver las tiendas que tienes más cercana o las salas que tienes más cercana con toda su información para poder reservar tu hora de ensayo o bien poder llamar a la tienda y preguntar sobre el stock del producto que más se acomode a tus necesidades. Así que ya lo sabes, Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Un grande Band-Aid, perdón por haberlo interrumpido, perdón. Se ofreció con estos maravillosos micrófonos. Y bueno, nos vamos con el tema central de Band-Aid. Chip, se revela el secreto. ¿Quién es? Avenged. ¿De dónde era el sonido? Esto viene de la banda Avenged Sevenfold. ¿Qué se llama? Band-Aid, no. Hail to the King. Hail to the King. Aquí en un podcast más. Fin. Sí. Muchas gracias a todos. Se cierra el boliche. Se cierra el boliche. Hasta la próxima temporada. Hasta marzo. Esperamos que... Pues, pero ¿qué está haciendo ahí? Esperamos de que lo hayan disfrutado. Escuchen los capítulos antiguos. Escuchen los capítulos nuevos. Escúchenlo todo. Muchos corazones para Nico West. Denle por favor su opinión, lo que más les guste, todo. Lola. Dennos todo. Lola, nuestro público. Esperamos comentarios, todo, y agradecemos mucho sus visitas. No, dice Barbie Urbina. No, Bárbara. Nos vemos pronto. Se apagó el celular. No. Ya. Y ahora que se nos acabó Periscope. Oh. Que tengan un gran fin de año, una muy buena Navidad, un próspero año nuevo y un muy buen 2017. Esto es Avengers Sevenfold, Hail to the King. Hasta la próxima. Animal. Los queremos. Y feliz año nuevo. ha ha ha ha.